La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, Marilla Simbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Buenas tardes, Buenos Aires, aquí en La Llave de los Campos, el programa del fracaso del patriarcado, The Failure of Patriarchy, el fracaso del patriarcado, Buenos Aires. Hace unos minutos vi mujeres viejas tiradas en la calle. Esto, en esto consiste el fracaso del patriarcado. Hay que mirar un poquito hacia el costado. Un saludo a Sigmund Freud. ¿Por qué no saben qué hacer con los sentimientos? Los psi. ¿Quiénes? Los psi. Psiquiatras, psicólogos. ¿Cómo que no saben qué hacer con los sentimientos? Si se dedican a eso. ¿A qué? A trabajar con los sentimientos de otros. Hablo de los sentimientos propios. Ah, doctor en manipular deseos. Maestría. Saludos a Bernie. A la copia y al original. ¿A Bernie? Sí, a la copia y al original. Bueno, después me vas a explicar a ver de qué se trata eso. Sí, hoy vamos a hablar del centenario de Cortázar, de su nacimiento. Al fin nos recordamos a nosotros mismos el centenario de un nacimiento. Nada menos que de Julio Cortázar. Va a haber 3 días, 72 horas de actividades en la Biblioteca Nacional acerca de la vida y la obra de Julio Cortázar. Julio Cortázar, quien supo decir cosas muy interesantes acerca de los líderes políticos de la humanidad. Pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Hoy tenemos que hablar de la división entre el espíritu y la naturaleza. ¿Qué? ¿Nunca fue así? Sí, fue así, pero no eterno. Ah, ¿qué? ¿La división del espíritu y la naturaleza es temporal? Es decir, ¿es una decisión? Sí. ¿En qué consiste esa decisión? En realidad todo es naturaleza. Para los pueblos ancestrales todo es naturaleza. Pero a partir de Marduk, cuando él mata a su propia madre, un dios babilonio, ¿no? Y corta la parte inferior de la cintura para abajo y la considera algo adherido a la tierra, es decir, malo, y la parte superior, lo que tiene que ver con la mente, adherido al sol, a las estrellas y al cielo como lo bueno, surge la mitología como adoctrinamiento patriarcal. Oh, ¡cuántas palabras! Sí, adoctrinamiento patriarcal, tanto lío con eso. La verdad, la doctrina y todo eso, sí. La doctrina. Si nos habrán masacrado con la doctrina, claro. Hablando de masacre, encontré el otro día un sentido, me encontré el colectivo, con un sentido de imperialismo diferente al que estamos habituados. Ah, Roma. No, uno distinto al de Roma, pero fue un imperialismo místico el de Roma. Bueno, no tanto, más o menos, bastante pragmático. Bueno, sí, pero viste cómo terminó. Sí, más o menos, ¿eh? Se la rebuscaron bastante bien los romanos para terminar. Sí, más o menos. Encontré un imperialismo al que denomino místico. ¡Oh, qué novedad! Resulta que los imperialismos ahora no son místicos. No tanto, ¿eh? No tanto. No tanto. Este que encontré es un imperialismo místico en su característica central, es decir, en su, como dirían los místicos, en su alma. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que escriben su letra, se la creen y actúan en términos avasallantes, es decir, en términos imperiales o imperializantes, hasta dominar completamente todo. Ah, ellos o nadie. Sí, sí, ellos o nadie. Ah, qué interesante. Como todos los imperialismos. No tanto. Todos los imperialismos hasta cierto punto, pero estos son muy peligrosos, porque no van a cejar hasta lograr su fin. Es decir, que todo el mundo piense como ellos, actúe como ellos, sienta como ellos, coma como ellos, vaya al sí, bueno, pará un poquito, ya te entiendo, sí, está bien. Ahora vamos a hablar un poquito de la simbología patriarcal, porque encontramos que en las personas más insospechadas, o menos sospechadas, para decirlo mejor, aparece, para expresarse, simbología patriarcal. Por ejemplo, el águila, por ejemplo, el cielo, por ejemplo, el sol, el oro, y todos inventos patriarcales, ¿eh? Sobre todo el águila y el oro. Sí, el águila. Ah, porque el águila anda por el cielo, claro, porque sí, sí, las alturas. Y el oro porque es un metal noble, supuestamente valioso. Solar. Solar porque anula a la mitología lunar, o a la, en todo caso, a la versión lunar de la vida. Sí, solar por eso. Ah, mira vos. Resulta que hay una mitología patriarcal como sistema de adoctrinamiento, de la que hablamos el otro día algo. Pero hoy tenemos que aclarar un poquitito más, algo más, avanzar. Por ejemplo, hay un libro de Francisca Martín Cano que se llama Evolución de la Sociedad Arcaica, y que fue publicado en la revista número uno, en el número uno de la revista, querrás decir, sí, en el número uno de la revista Antropología Experimental. Y si bien estuvimos leyendo algo de eso, no estamos muy de acuerdo con todas las variables y todas las hipótesis de Francisca, pero sí, por ejemplo, dice, con la revolución patriarcal, los nuevos soberanos déspotas buscaron el apoyo de los sacerdotes y de los poetas para que diesen fundamento religioso a su ideología política, para que les ayudasen a gobernar con normas morales, para legitimar sus acciones agresivas y su poder absoluto. Ah, mirá vos, ya tenían acciones agresivas, claro, sí. Y así se llevó a cabo la reforma religiosa. Ah, había una reforma religiosa antes de Lutero, yo ni idea. Sí, una reforma religiosa que crearon los patriarcas, divulgando mitos, usados con la expresa función de propagar la ideología patriarcal. Oh, mirá vos. ¿Cuánto hace esto? 3.800 años. 3.500. 3.200. Pero, ¿qué te pasa? Tengo un problema de index cities. Me estoy yendo para abajo. Todo sube. Estoy invirtiendo la realidad. Más o menos 3.500 años. Ah, 3.000. Ah, sí. Me acuerdo que me contaste algo. Los nuevos mitólogos, según Francisca Martín Cano, dieron nuevas explicaciones míticas del mundo que destruían. Neutralizaban y falseaban los originales mitos y adjudicaban el papel dominante a lo masculino. Se dieron nuevas explicaciones con una mitología adaptada a sus aspiraciones, basada en la dominación masculina sobre las mujeres. Una mitología adaptada, defensora de la guerra. ¡Qué interesante! ¿O sea que la guerra no es natural? Del conjunto de la especie, no. ¿Y qué más hicieron? Exaltaron el principio masculino y las divinidades masculinas ejercieron un poder exigente que dominaba sobre todas las cosas, que reafirmaban el poder del poder del modelo patriarcal como mecanismo que explica la pérdida del poder femenino y que contribuyó a la evolución de la sociedad del patriarcado. Mirá vos, o sea que la sociedad evolucionó hacia el patriarcado. No me digas, qué interesante modo de entender la evolución. Así que la sociedad evolucionó yendo para atrás. Genial. Es como yo cuando cuento 3200, 3100, 3100, ¿no? Sí. Mirá vos, qué interesante modo de entender lo evolutivo. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante los nuevos mitos. ¿Cómo los nuevos mitos? No me diga que había mitos antes. Sí, los mitos griegos y todos esos. Mirá, te voy a contar un poquito. Mirá. Se inventaron unas cuantas cosas estos, porque la verdad que eran terriblemente creativos estos tipos. Y lo que pasa es que cuidando los rebaños hay mucho tiempo, ¿viste? Sí. Hay mucho tiempo para qué. Y, qué sé yo. Cuando uno cuida un rebaño, muy bien, no se sabe exactamente, ¿no?, cuándo o dónde puede terminar. Y vos decís que escribieron estos tipos. Sí, escribieron un montón. Por ejemplo, el Voluspá. Oh, qué interesante. El Mahabharata. No me digas. Eso es de la India, ¿no? Algo así. Sí, por allá. La Biblia. ¿Tenés idea? La Biblia me suena, sí, sí. El Corán, ¿te suena el Corán? Más o menos, sí. ¿Qué más? El libro de Urantia, ¿te suena el libro de Urantia? ¿Qué es eso? Según parece, un tipo entró en una especie de coma. ¿De coma? ¿De coma de qué? ¿Qué coma? No, no, coma eso que no comen durante meses y sin embargo están ahí, ¿viste? Sí. Tener más respeto con los enfermos, querido. Bueno, sí, disculpame. El libro de Urantia, un tipo entró en coma y empezó a hablar. Y alguien tomó nota. Y habló durante mucho tiempo cosas extraordinarias, ¿no? O sea, realmente notables, acerca de una posible procedencia galáctica nuestra. Y que de comandos galácticos y que allá están todos estos que están acá, pero que están allá ahora y... Ah, es decir, que nosotros nos tenemos que de algún modo entender como ínfimos. Sí. Ah, mira qué interesante, ¿no? Sí. Había otro libro que se llamaba el Enuma Elis. Enuma Elis. Elish, con SH. Sí. Y me parece que te estoy olvidando de algo. Sí, de la Ilíada, me olvido. De la Ilíada, la Odisea. Qué bárbaro, ¿no? No me digas que todo eso fue escrito por los patriarcas. Sí, sí, sí. Los nuevos mitos aportaban claves útiles para la existencia y servían para imponer, amparar y mantener una situación de superioridad masculina. Modelaban las conductas diferenciadas. Vos estás leyendo, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Cómo no voy a leer? No, no vas a imaginar que me voy a acordar todo esto. No, no, no. Está bien, una cosita de... ¿Para qué está la escritura al final? ¿Para qué inventamos la escritura? ¿Quién inventó la escritura? Las sociedades maternales. ¿Qué? No me digas que las sociedades maternales de 11.000 años de antigüedad ya tenían escritura. Sí, sí. Atisbos de escritura, pero la tenían. No me digas que los sumerios no son los primeros que inventaron la escritura hace 6.000 años. Parece que no. ¡Ah, la pelota! Pero nos están verseando lindo, ¿eh? Y sí. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para qué harán en todo esto? Y... para subordinar, someter y disciplinar a las mujeres. No me diga tanto lío para someter a las mujeres. Y las mujeres se las puede someter fácilmente por la fuerza. Bueno, no, pero... pero no, te podría pasar como les pasó a los romanos. ¿Qué les pasó? Y una vez llegaron a una aldea romana. Llegaron unos militares, un malón sería. No tan malo. Llegaron y, bueno, saquearon todo, incendiaron y se llevaron 100 mujeres. Bueno, los romanos, cuando pudieron reorganizarse, salieron a buscar a esa gente, a ese pueblo que se había afanado 100 mujeres. Y cuando llegaron, mandaron una avanzada para decir que les devuelvan las mujeres, bajo pena de traspasarlos por las armas, ¿no? Y no fue necesario. No me digas, ¿se pusieron de acuerdo? Sí. ¿Cómo hicieron? Se pusieron de acuerdo porque las mujeres no quisieron volver con los romanos. Nada, es fabuloso. Esto es increíble, sí, sí. La verdad que los romanos, otra que... ¿Cómo se llamaba? El sí, Berlusconi, sí. Mami, a los romanos con la mujer. Y sí, vos tratás mal a alguien y no se va a quedar. Entonces, pero vos ya querés hablar de cuestiones de género, de maltrato. No me reduzcas. No me reduzcas. ¿Y cómo hicieron estos tipos? Entonces, contame un poquito, a ver, ¿cómo hicieron? La primera estrategia patriarcal de los mitólogos y los mitógrafos fue la de elaborar mitos de exagerada ideología patriarcal modificando el sexo de los protagonistas que culminaban en el panteón patriarcal. O sea que, digamos que versearon. Sí. Pero el verso fue extraordinariamente amplio, muy creativo. Las divinidades masculinas juegan los papeles dominantes y se les adjudican las funciones naturales de la antigua madre tierra, ¿no? O sea, lo que se entendía como diosa, pero entendemos nosotros como diosa cualquier cosa en realidad, pero ellos no lo entendían así. En todo caso era un sentido diferente de la divinidad. ¿Que no tenían cultos religiosos? No, por supuesto que no. La religión es inventada después de Marduk, ¿viste? Hace más o menos 4.500 años. La religión como... Sí, como sistema de dominación, sí. Y de explicación, sí. Y casi histórico, sí. Pero la religión en realidad viene a suplir algo que nosotros no hicimos. No. Lo que viene a suplir la religión en realidad es una gran falencia, una gran carencia. O sea, explica muchas cosas y ampara. ¿A quién? Ampara al desamparado. Por ejemplo, un tipo que está desamparado se encomienda a su Dios y siente que alguien lo ampara. Interesante eso. Vamos a decirle a las señoras que estaban tiradas en la calle que a lo mejor tienen algún tipo de amparo. Sí, bueno. La diosa, o como se la llamaba, la madre naturaleza, fue rebajada a diosa secundaria. Y las figuras femeninas sufrieron cambios de poder en las narraciones. Le cambiaron el signo. Sí. Algunas fueron convertidas en hijas o esposas, o en amantes, o hermanas, o en deidades, de las deidades masculinas, ¿no? de los dioses masculinos. Quedaron unidas al padre. Y si no, bueno, le dieron valores nuevos, subordinados al patriarca. Bueno, se han mandado una obra. Sí, y siguen haciéndolo. ¿Siguen haciéndolo? Por supuesto que lo siguen haciendo. Y si no, fíjate, mira un poquitito. Vas a ver quién dirige, quién comanda, quién está. Y vas a ver, es bastante simple. Pero Lugones, cállate, por favor. ¿Qué tiene que ver Lugones en todo esto? Bueno, no, lo que pasa es que este Lugones me cansa. No sé, este Lugones, la verdad, no sé. Con Lugones, que se le ocurrió decir que el Martín Fierro era el poema nacional, por excelencia, el poema nacional. ¿De quién? De los argentinos. ¿Y por qué se le ocurrió eso? Y porque, no sé, teníamos que conseguir algún tipo de identificación con algo, no sé. Y Lugones, pero Leopoldo Lugones, decís, bueno, el poeta, ¿no? Sí, el poeta, el socialista. Bueno, el socialista que fundó el Partido Socialista en 1896, pero nada que ver después. Lugones terminó siendo un integrista, es decir, lo que se llamaría hoy un fascista. Un israelí, sí, un israelí. O un nazi, mirá. O un yihadista, sí, es esa cosa. Mirá, qué interesante, ¿eh? ¿Y cómo puede ser que Lugones haya pegado semejante cosa? Y a lo mejor era trapecista. Sí. ¿Pero me podés explicar un poco más acerca de Martín Fierro, de esa cosa que vos crees de Lugones? No, yo no creo. Lugones dijo que era el poema nacional. Pero en realidad se está olvidando de algo. El Martín Fierro fue escrito por José Hernández. Y lo dejó en la ida. José Hernández escribió un solo libro, 1872. ¿Cuánto? 1872. La pelota, hace 150 años casi, sí. Pero resulta que después lo hicieron diputado, diputadito. Como decían antes, ¿no? González Vergés, ¿te acordás? El viejo González Vergés. Sí, el viejo me decía, sí, me hicieron diputadito a los 24 años. ¡Qué grande! El capo del Partido Federal, ¿no? Sí, sí, y lo hicieron diputadito. ¿A quién? A José Hernández. Pero vos mezclaros tanto, no entiendo nada. Bueno, sí, me acuerdo de González Vergés en 1890, tenía ya 70 y pico de años, bueno. Pero estamos hablando de José Hernández, sí, sí, tenés razón. En los albores de la nacionalidad, José Hernández escribió El Martín Fierro. Escribió un libro y terminó el gaucho, marginado, sin trabajo, expulsado y anarquista. Descarriado sería. Pero así terminó el libro. Pero cuando lo hicieron diputadito, Salvador, María del Carril y dos más que no me acuerdo, le pidieron que lo termine, de alguna manera. Ah, claro, porque quería, no podía quedar un tipo tan afuera, ¿no? Y sí, la verdad que quedara algo así como un emblema marginal porque no tiene cabida. Es como decir que el pueblo no tiene cabida en nada. O que tiene dificultades para entrar en la Constitución de la Nacionalidad. Claro. ¿Y qué pasó? Y se puso a escribir. Pero cuando le piden eso, ya había habido huelgas, ¿no? Sí, en 1857 se fundó el Forward, que fue el primer sindicato de tipógrafos alemanes. 1857, o sea, 15 años antes de que se escriba o se publique El Martín Fierro. Es decir, ya había anarquistas. Sí, ya había quilombero por todos lados, sí. Habla bien, querido. Bueno, es una manera de decir. Sí, no, pero no tiene nada que ver el anarquismo. Te agarra a Bakunin y nos hace una demanda ante la Corte Internacional de la Haya. Bueno, de la Haya o del eucalipto, no me acuerdo. Pero la cuestión es que escribe Martín Fierro. Escribe José Hernández el Martín Fierro. Y le sale bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Lo adocena, lo pone adentro. Lo caza. Lo mete adentro de un laburo, lo mete adentro de un pueblo y lo mete adentro de una narración completamente diferente y pasa a ser aquel gaucho anarquista, pasa a ser un perfectito pequeño burgués. Bueno, pero ¿de qué te quejas? ¿Y vos qué sos? Bueno, está bien, sí, no, pero una cosa es ser un pequeño burgués y otra ser un forro, digamos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Yo, lo que vos me querés decir que el Martín Fierro fue escrito por encargo en la segunda parte y le pusieron la primera y la segunda después, ¿sí? Eso digo. Ah, qué interesante. O sea que necesitaron hacer una movida de carácter literaria para poder engrampar a un símbolo de la nación popular, pero con los valores de la burguesía. Sí, eso fue lo que hicieron. Ah, mirá qué interesante. Está bien, ¿eh? Está bien tu cuento, ¿eh? Seguí escribiendo. Bueno, ya empezó el maltrato, viejo, no se puede ni hablar acá. Bueno, sí, el maltrato es natural. Que el maltrato es natural. El maltrato es natural en la naturaleza. ¿En la naturaleza de quién? En la naturaleza de un simio pastor. Ah, no me hagas asustar. El maltrato natural en la naturaleza de un simio pastor, obviamente, claro. ¿Cómo de un simio pastor? Sí, sí, porque no tiene cola los simios. Ah, porque por eso no decís mono, claro. Ah, y los simios pastor, cuando vos decís simios pastores, ¿te estás refiriendo a los arios o a los semitas? A los dos. Los arios y los semitas son iguales en cuanto a simios pastores. La mujer vale lo mismo para ellos. Y el inferior lo mismo, y los débiles lo mismo. Exactamente nada. Ah, ¿en eso se pusieron de acuerdo? Sí, por supuesto. En eso se pusieron de acuerdo completamente. Simios, pastores, por eso. Genéricamente, ¿eh? Porque te quiero, te apoyo. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Porque te quiero, te apoyo. Mira vos, porque te quiero, te pego, quiere decir, sí. ¿No te acordás? Que así decían las viejas. Porque te quiero, te apoyo. Mira vos, qué interesante. Todas las cosas que aprendo yo. Yes, Ferguson. Sí, sí. Porque te quiero, te apoyo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Quieto, Aarón, por favor, ¿eh? Quieto, ¿eh? Francisco, callate. Pónganse de acuerdo, ¿eh? Ahí tienen un espacio, un rincón, pónganse de acuerdo, tomen un mate, hagan algo, pero no quiero que ni se les ocurra hacer nada líquido en el estudio, por favor, ¿eh? Sí, están negociando, sí. ¿Qué están negociando? La novena cruzada. ¿De qué te reís? Una novena cruzada en esta altura puede terminar muy mal. Puede ser una guerra nuclear. Bueno, ¿viste? Pero lo que pasa es que si en el Rosario nosotros tenemos una novena, en algún momento la tenemos que cumplir. ¿Por qué te pensás que tiene un Rosario y una novena? ¿Qué Rosario? ¿Rosario del Cid y Rosario Central? No, Gans. Rosario Central, no. Rosario, el coso ese que cuelga con la pelotita. Pará, tranquilo, ¿eh? Más respeto a la gente que cree, ¿eh? Sí, bueno, hago lo que puedo para tratar de explicarte, porque vos sos tan nefasto que no entendés. Así que esas cositas, sí, cada una de esas vale un Ave María, un Gloria, etcétera, para los cristianos, católicos, etcétera. Y dice, bueno, hay una novena, qué sé yo, no me hagas explicar lo que no sé. La novena. La cuestión es que hay que cumplir la novena, pero como las cruzadas son 8, estos se han tomado muy en serio su palabra. Las cruzadas medievales fueron 8. Y el capitalismo, oscurantista y medievalizado como el actual, está aparentemente dispuesto a meterse en una novena cruzada. ¿No es cierto, Aarón? ¿No es cierto, Francisco? Ustedes bueno. Son dos degenerados. No, por favor. No. José, tranquilo, porque... nada, es una confusión, Francisco. No, tranquilo, por favor, ¿eh? Usted dedíquese a todo eso que ya sabe, ¿sí? Menos de fútbol, sabe de todo, pero... Por favor, ahí, después conversaremos. Sí. Trate de llegar a un acuerdo con Aarón, que es bastante biólogo, lo que es. O sea, más fundamentalista que usted, imagínense. ¿Es verdad, Francisco, que ustedes están a favor de una factoría? ¡Qué silencio, eh! Bueno, después le vamos a preguntar. Si no me quiere contestar, no me conteste, ¿eh? Bueno, no, yo me voy a enterar, no se preocupe. Alguien me va a contar. Eso se puso tenso. Agarró el mate que le regaló la Virgen y ahí está. Sí. Un dron en Irán. El maltrato, al final, ¿de qué? Bueno. Se cayó un dron en Irán. Esperemos que no se caiga un dron en Vendrán. Porque si se cae en Irán... Es posible que se vayan. Bueno. No me digas que los... Sí, pero el dron era israelí. Hebreo. Sí, bueno. Más o menos. Sí. Tiene una visión muy particular de los hebreos. Estos bichos sionistas, ¿eh? Así. Sí. Más o menos, ¿eh? Así que un dron en Irán. ¿Y quién? ¿Murió mucha gente? No. El dron es un avión no tripulado. Ah, menos mal. ¿Y cómo lo engancharon? Porque esos drones son antirradar y todo eso. No sé, tendrán la tecnología suficiente los simios pastores arios como para poder pescar un dron de los simios pastores hebreos. Ah, mira vos, che. ¿Vos entendés el mundo en que vivís? Más o menos. Yo entiendo, a partir de la obra de la Revolución Arqueológica, entiendo bastante. ¿Qué crees que te diga? Antes no tenía una. Antes pensaba que, bueno, que el mejor tipo de todos los tiempos, el más puro, el más bonito y todo eso, era Cristo, y después el Buda, que tenía buenas intenciones. Yo, y resulta que tienen versos netamente patriarcales. Sí, no me digas. Yo tengo compañeras, por ejemplo, que para decirme lo que hay que pensar, me citan al Dalai Lama. Mamita, querida, no tenés uno peor. Joder, algo menos difícil, porque la verdad que la arqueología desnuda al patriarcado, las sociedades matrifocales del Paleolítico Superior y del acolítico, digo del Neolítico, descubriendo a la mujer anterior a la devastación, una cultura y el mundo simbólico recreador de la vida, el bienestar humano y de la sociedad basada en la ayuda mutua. Casilda Rodríguez Áñez. La arqueología desnuda al patriarcado. Página 91 del Asalto al Hades. ¿Del asalto a qué? ¿Del asalto al Hades? ¿Cómo anda, Bernie? ¿Todo bien? Sí, acá estoy, pibe. No me diga que estaba, discúlpeme, no lo vi entrar. ¿Dónde estaba usted? Estaba ahí con José, pero bueno, estoy ocupado en cosas muy importantes, ¿viste? No, yo lo, ya que usted estaba, discúlpeme, estaba con la revolución. ¿Con qué revolución? ¿Qué revolución? ¿Dónde están? No, nada. La revolución arqueológica, señor Berni, un problema científico. Ah, no venga con problemas, porque yo no entiendo mucho de estas cosas, ¿sí? Está todo por escrito. Mira, ya empezamos con problemas. Yo mucho leer no sé, a mí me decís las cosas y yo capaz que una vez te comprendo, ¿viste? Sí, está bien. Estoy un poco confundido, señor Berni, porque es verdad que usted está tratando de hacer confraternizar a los obreros con los militares. Sí, viste, pibe, es natural. ¿Natural qué? Es natural que confraternicen. ¿Por? ¿Cómo que es natural que confraternicen los militares con los obreros? ¿Desde cuándo? No me diga que usted es un admirador de la Revolución Española. ¿Qué revolución, pibe? ¿Qué revolución? ¿De dónde la sacaste esa? Guerra civil y basta. Bueno, está bien. Disculpe, no quise molestarlo en su... En mi métier, me dijiste, claro. Sí, en su... Claro, en su coronel. Bueno, no, pero esa, el grado no tiene nada que ver. Vive acá la capacidad de la lucha, esa es la que vale. Bueno, pero hablando un poco de... Me quedé pensando en la Revolución Española y lo que usted podría haber aportado en ese momento. Y hubiera terminado mucho antes, pibe, mucho antes. Te lo firmo. Se dijo el otro día que usted estaba por la Panamericana comandando un grupo de gendarmes militares. ¿Sí? Y sí, ¿no? Y sí, pibe, ¿qué cree que haga? Tengo que ir a ver a qué están hablando los muchachos, ¿viste cómo son? Pero usted quedó del lado de afuera de la asamblea que estaba ahí en la Panamericana. ¿Y qué cree que entre? ¿Viste? Hablando de toda la pelotudez que hablan, se creen que saben todo. ¿Qué cree que entre? Le tengo que cagar cachetazo a cada uno. Bueno, no. A lo mejor tendría que escuchar un poco. ¿Escuchar qué? Ya lo que la esa ya... Desde que era chiquitito la hace. Es verdad, pero disculpe, sí. Que... Oh. ¿Qué te pasa, pibe? No, nada, simplemente que me habían dicho que usted estaba por pedir el asesoramiento de John William Cook. Pero, pibe, ¿qué te pasa? Sos un asesor, sos un comunista. ¿Cómo un comunista? ¿John William Cook? ¿El asesor de Perón? No me digas... No me diga, coronel, que el general Perón se hizo asesorar por un comunista. Bueno, no, pibe, no te hagas el que nabo, que no me hagas vomitar. Mirá que ese Cook justo se murió el año que yo nací. Y me cagó la vida con ese recuerdo. Y encima, a los franceses se les ocurre andar haciendo quilombo el año 68, justo. No, déjate de joder, pibe, tómatela. Bueno, no se ponga así. No quería que se ponga tan mal, discúlpeme. Lo que pasa es que usted tendrá que ver y tendrá que valorar que yo soy un periodista, una persona que está ocupada en estas cosas y de ninguna manera voy a permitir... ¿Qué vaya a permitir? ¿Qué no vaya a permitir? ¿Vos que sos pesado ahora? No, simplemente no voy a permitir equivocarme, quiero decir, otra vez con usted, señor. Mira, Almohada, cálmate un poco, querido, porque si no sabés cómo te pongo, ¿no? No, sabés también. Señor Berni, escúcheme, ¿usted tiene algún parentesco con el Berni original? ¿Con quién? Con el Berni original. Con Bernardo. ¿Con Bernardo? Bernardo de la Cole, pibe, ¿qué te pasa? ¿Bernardo de la Cole era? Pero claro, pibe, ¿qué te pasa? ¿O vos también sos un pelotudo caro? No, por favor, no se enoje tanto. No me diga que me dijo lo que le dijeron a Capitaniche el otro día. Pero al final parece que salen pelotudos caros por todos lados. ¿Pero qué, Capitaniche también es la cole, me está diciendo? ¡Orbio, verde! ¿Qué te pasa? ¡Orbio! Pero, ¿qué tiene de pelotudo Capitaniche? Disculpe, coronel. Porque a mí me dijeron que le dio una base a los yanquis. ¿Una base? Una base de béisbol. De softball le habrá dado el bobo ese. ¿Qué le va a dar? No sabe nada. ¿Es verdad que usted es piloto de combate? Piloto de todos los combates, soy yo, pibe. ¿Qué te pasa? Y es muy desestira, uno sabe mucho de estas cosas. Bueno, mira, pibe, Almohada, déjate de joder, mira. Me voy a conversar con los huichis. ¿Con quién? Con los achis. ¿Viste los cubanos esos? que están haciendo quilombo en el Chaco. Pero cómo, ¿no era que es pelotudo Caro? ¿Qué tiene que ver el territorio del pelotudo Caro con lo que yo tengo que hacer con los achis? Los huichis, usted querrá decir. Bueno, sí, los achis, lo mismo, pibe. Cuídense, grandíes, ustedes también, ¿eh? Cuídense. Bueno. A la mierda. Se pudrió todo con el coronel. Se está por ir el coronel, aparentemente. Se está yendo, mira. Se está yendo, no se enoje, coronel. Su portazo. Y nos vamos. Radio Semilla, FM 106.5. La comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30. En Radio Semilla. Censuran a la vieja Europa, distorsionan la revolución arqueológica. El patriarcado censura, teme a la verdad. Seguimos Buenos Aires. Buenos Aires. Seguimos. Se fue enojado Aldo Rico, digo, Sergio Berni. Se fue enojado. No sé, son tan similares. Uno más patotero que el otro, o un poquito menos patotero que el otro, pero bueno, son similares. Los militares parece que los cortan con una misma vara. Digo, eso es medir. Bueno, hay otras personas a las que parece que se las corta con la misma vara. Sí, bueno, ya te metiste, ya te volví a meter. Pará. Sí, ando un poco patafórico. ¿Qué dijiste? Ando un poquito patafórico. ¿Qué quiere decir? No, que ando más allá de la metáfora, ¿viste? Sí. Pero pareces Bernie. Sí, lo que pasa es que me quedó el viste como una amenaza, ¿viste? Me hace acordar al año 76, 75. ¿Te acuerdas cuando quemaban los libros? Cuando los enterrábamos. ¿Qué pasó en Palestina? Un saludo a Walter Martínez, de Telesur. Hoy vamos a elegir personas no gratas. En el programa pasado designamos personas no gratas, premio que le vamos a entregar en cuanto podamos, y logremos el dinero para comprar semejante premio, es decir, queremos entregarlo de oro, por supuesto, ¿no? Porque no queremos entregar algo que carezca de valor material. Elegimos a Mario Vargas Llosa, a Shakira, como personas no gratas. Y explicamos por qué. Tendríamos que seguir buscando personas no gratas. Pero no nos va a alcanzar el dinero para entregar los premios. Entonces, a partir de ahora, basta de verso, prosa. A partir de ahora, prosa. Lean a Casilda, leamos a Casilda, en lo posible. Pero eso es maltrato. Bueno, sí, claro, lean a Casilda. Sí, parezco Bernie. Sí. La verdad que no tenés nada que envidiarle. Bueno, yo también soy un patriarca. Sin tierra, claro. Bueno, depende de dónde se mire. Sí. El Enuma Elish, el Mahabharata, la Biblia, el Corán, la Ilíada, el Voluspá. Mirá vos, qué cantidad de Broly, ¿no? Sí, todo como para poder armar una movida cultural que anule a las sociedades maternales, a sus mitos y a sus creencias. Un saludo para Riane Aisla. O sea, Riane Eisler. Posiblemente la primera traidora de la revolución arqueológica. La que está escribiendo por encargo para distorsionar a la revolución arqueológica, a su legado. Un saludo a Sigmund Freud, a Leopoldo Lugones, a Rubén Darío. ¿Ya te metiste con Rubén Darío? ¿Qué tiene que ver Rubén Darío en todo esto? No, no, nada. Simplemente Rubén Darío parece que le falta el apellido. Pero no, no seas así. No seas tan irreverente. Rubén Darío, poeta nicaragüense, el que escribió Coloquio de los Centauros. Pero Rubén Darío me parece que no sabía lo que escribía. Cuando escribió el Coloquio de los Centauros, no sabía lo que escribía. El patriarcado no se priva de nada. A los mejores poetas los hace hacer el ridículo. Sí, por ejemplo, ¿a quién? A Homero, claro, a Homero. Pero Homero hizo el ridículo porque quiso. Bueno, de algo hay que vivir, ¿viste? No podés ponerte tan rígido. Bueno, a ver, ni correte. Sí, tenés razón, sí. De algo hay que vivir. Sí. Te pusiste pragmático, ¿no? ¿Y qué crees? Este es un mundo en el que no se pone pragmático se pone criminal. Ahora, basta de versos, Lugones. ¿Qué tiene que ver Rubén Darío con el Coloquio de los Centauros? Es que Rubén Darío, cuando escribe acerca de los 18 centauros, etc., es un texto muy interesante, muy lindo, no sabe que la mitología del centauro, en realidad, el animal mítico, mitad hombre, mitad caballo, es en realidad un posiblemente sea el surgimiento del terror. ¿Del terror de qué a quién? Del terror de las sociedades maternales arrasadas hace 4.000 y pico de años, 4.500, 5.000, las primeras oleadas produjeron tanto terror que empezaron a aparecer mitos acerca de mitad hombre, mitad caballo. Se dice que los ejércitos persas, iranios por entonces, iraníes hoy, montados a caballo y con arcos, no eran conocidos en Europa, en Anatolia, es decir, en la actual Turquía. No eran conocidos por las sociedades maternales. Troya se dice que fue una sociedad maternal, y por eso fue aniquilada tantas veces. Ah, entonces Homero escribió un cuento griego como para que... Ah, mirá vos, qué interesante, ¿no? Sí, aparentemente es así. La historia troyana y los motivos del sitio y la destrucción de Troya son otros. No son los que cuenta Homero. ¿Y qué tiene que ver Rubén Darío en esto? No, nada, el poeta nicaragüense Rubén Darío escribió Coloquio de los Centauros sin saber que posiblemente el mito estuviese basado en la aniquilación militar por parte de ejércitos montados a sociedades pacíficas que vivían en los valles. En los valles. Sí, en los valles. ¿Que no tenían fortificaciones? No, ¿para qué? Si no había conflicto. Ah, ¿el conflicto no es natural? No. Ah, mirá. O sea que a un bicho que venía montado en un caballo lo confundieron con un algo mitad hombre, mitad caballo, sí. Sí, lo confundieron con eso. Y de ahí el mito del centauro. Y el mito del centauro se extiende después y dentro de la mitología griega toma otro cariz. Y por eso es que Rubén Darío los hace hablar y les da una característica poética. Porque no sabe posiblemente el origen del mito, claro. Ah, porque nos hacen hacer el ridículo, ¿viste? Claro, nos informan mal o nos quitan información y después los poetas, jóvenes o no tan jóvenes, escriben cosas creyendo que esa es la... Claro. ¿Vos entendés el mundo en el que vivís? Bueno, mirá, si me versean tanto, me ocultan tanta información y qué sé yo, voy a terminar diciendo cualquier cosa acerca de este mundo. Sí, sí, pero ¿lo entendés o no lo entendés? Y mirá, yo creo que sí, a partir de la revolución arqueológica y a partir... Pero me parece que vos estás metido con un despelote así medio... Bueno, habla bien, ¿eh? No empecemos con estas cosas, tipo Bernie, por favor, habla bien. Bueno, sí, sí, me parece que vos te estás metiendo en problemas acerca de cuestiones de género. Que vos considerás que la información censurada de la vieja Europa y la revolución arqueológica es una cuestión de género. Me parece que te quedaste corto. Es una reducción. No se puede entender como una cuestión de género porque no se dedica exclusivamente esta información al problema de la relación mala o buena que tengan los hombres y las mujeres. Por supuesto que está aclarando que hay una relación pésima entre el patriarca y las sociedades maternales, pero eso sería como reducir todo a una pelea en el living o en la cocina, o en la pensión, o en la calle. Sí, entonces quiere decir que esta información, el que cree que es una cuestión de género, la está reduciendo sin darse cuenta. Ah, sí, feminismo. Ah, no, no, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Que el feminismo no tiene importancia? No, no, sí tiene, la tiene, claro que la tiene, pero no es lo único que hace esta información. No afecta las cuestiones de género y las relaciones entre los sexos, solamente. Sino que afecta la información científica en su conjunto y el modo que yo voy a tener para entender el mundo, comprenderlo. ¿Cómo me voy a dar por enterado, por ejemplo, de que este mundo es malo o bueno, etcétera, si yo no tengo la información suficiente acerca de él? O si me dijeron, qué sé yo, que las sociedades paternales, patriarcales, son eternas. O que la guerra es natural al hombre, como decía Freud. El conflicto es natural al hombre, decía Freud. El tánatos innato. Sí, ese instinto de muerte que nosotros llevaríamos, supuestamente, según Freud. Bueno, eso es falso. La biología ha descubierto que eso no es así. Sí, bueno, pero de eso no se puede hablar. Estamos esperando el... ¿Ya vino José? Sí, gracias. Pase, pase, señor Rochi. Pase por acá, sí, sí. Siéntese, toma asiento. No, no, deje, eso es el teléfono, no, déjelo, déjelo. No, acá, sí, acá. No me diga que se le cayó, sí. Buenas tardes, señor Amado. Me cayó el dron. No me diga, ¿se le cayó el dron? Yes. Me cayó un dron en Irán. No me diga que se le cayó un dron en Irán. Yes, father se enojó con Neti. ¿Qué? ¿Su padre se enojó con quién? Con Neti. ¿Con Netanyahu? Yes. Se enojó padre con Neti porque envió un dron sin avisarle. Pero por favor, Neti está haciendo cada cosa. No, no. ¿Cómo va a mandar un dron a Irán? ¿Un pastor hebreo va a mandar un dron a provocar a un pastor ario? Por favor, no conocen la historia. Yes. La conoce perfectamente, señor Amado. Pero en el ascensor escuchó un grito espeluznante. ¿Cómo? Yes, my father, el sábado, escuchó un grito espeluznante de mujer. Y claro, ¿de qué va a ser? Yes, ¿de qué va a ser, no es cierto? Claro, grito espeluznante de mujer, obviamente. Me voy al modo. ¿Cómo? ¿Ya se va? No, no, no, no, no se puede ir. No, no, no, espere, espere, espere. Yo sé que está nervioso, pero... Me voy al modo... Tengo que danzar danzas del útero. ¿Cómo? No, no puede ser. Escuché bien. ¿Escuchaste bien, José? Sí. Danza del útero, dijo. Yes, señor Amado. Danza del útero. Existía. Existía la danza del vientre también. Pero my father no quiere que yo practique danza del útero porque me tiene miedo a que yo quede embarazado. No, no, no. No, no, no, no, no. Su padre no puede decirle eso. Me parece que se ha confundido. No, no, no. Hay algo que no puede ser. Yo la verdad que no sé. No, no, no sé. La verdad que me parece que su padre ahí está equivocado. ¿No? No, no, no está. Sí, sí, está equivocado. No, no, señor Amado. Voy para la tribu. ¿Conoce a alguien ¿De quién? Voy para la tribu. ¿Conoce a alguien? A la tribu, me dijo. Yes, la radio vecina, amiga. ¿Sí conozco a alguien de la tribu? Yes. Sí. Conozco a alguien, a Diego. ¡A Diego! ¡Yes! ¡Diego! ¡Hey, my friend! Pero, ¿conoce usted a Diego también? ¡Yes! Estamos, sí. Voy para la tribu. Tienen que hacer negocios. No podemos perder tiempo. Amado. Bueno, sí, está bien. Que vaya todo bien en la tribu, no sé. Pero no sé. Está bien, ya me lo va a contar. Yes. Tengo que ir para la Alameda también. ¿A la Alameda tiene que ir? A la Alameda. ¿Ah? A la Alameda tiene que ir. A veces se unen o se dividen. Tengo que cambiar el nombre al partido. Ah, sí, claro. Si no le cambia el nombre al partido, ese partido UNEN me parece que está con serios problemas. Sí, la verdad que sí. Tengo una reunión con el grupo Bilderberg también. Estamos negociando. ¿Con grupo Bilderberg? ¿Pero usted entonces es el representante oficial de su padre, de Mr. Rothschild? Yes, amado, pero no digas en voz alta porque todo es incógnito. En Argentina todo es incógnito, viene el dron. Pero si el dron es un avión no tripulado. Yes, amado, pero my father me lo permite solo a mí. Ah, muy bien, muy bien. Qué grande, Pero a mí me dijeron que Neti... Yes, Neti... Sí, sí, me dijeron que Neti is Breaking Bad. Yes, yes, amado. Neti is Breaking Bad, está rompiendo todo mal. Yes, amado. Está muy, muy bien informado, amado. Tú deberías ser israelita. No, no, gracias, señor Rothschild. No. Le agradezco, Mr. Rothschild. No, no, Benjamin Rothschild es su nombre, ¿no? Yes. No, no, no, le agradezco mucho, pero... Con estos problemas étnicos que ya tengo para rato, porque es suficiente. Mi familia me mataría, no me dejaría entrar a la Recoleta, no, no, no. No me digas al modo que tú ten familiares en la Recoleta. Sí, claro, cómo no, por supuesto. Sí, sí, sí, varios, varios. Estoy emparentado con Arauz de la Madrid, con Nicolás Gallo. No, dice no, ahumado, yo... Sabía perfectamente que por eso me llevaba bien contigo. Tengo que hablar de negocios, Almado. Sí, sí, vamos a hablar de negocios, pero... Pero una vez que esté en el fondo de la Recoleta no voy a poder hablar mucho de negocios. No, Almado, tengo que hablar de negocios ahora. No, pero ahora no puedo, no tengo un peso, no tengo nada. No, Almado, vos tenés información, tenés mucho contacto, tenés familia de mucha importancia. No, no, no. No, me está confundiendo, señor Rothschild. Yo sé que usted ve negocios por todos lados, pero en este caso me parece que se está equivocando. Pero bueno, no sé, haga lo que, no sé, lo que le parezca, ¿no? ¿Por qué no...? Me dijeron que usted iba a Irán a negociar, pero... Yes, nos quiere el Banco Central de Irán. ¿Ustedes quieren el Banco Central? ¿El Banco Central de Irán? Y es uno de los pocos bancos centrales del mundo que no maneja la familia Rothschild. Pero los queremos a las buenas, por las buenas, amado. No me vas a malinterpretar, ¿eh? Oh, está bien, señor Rothschild. Yo lo entiendo perfectamente. No, además, opening un frigorífico para ahorros y cigarrillos. ¿Cómo dijo? No, opening un frigorífico. Ah, ustedes abrieron un frigorífico. Abrimos. Ah... Están abriendo un frigorífico para horses y para caballos, ¿entendí? Yes, for horses. Y para gazatíes. Gazatíes, ¿entendí bien? Un frigorífico para caballos y para personas que viven en la franja de Gaza. Yes, of course. Pero, señor Rothschild, ¿no se le está yendo un poco la mano? No, no, no, la mano no, todo cuerpo. No, no, no, pero, señor Rothschild, me comprende mal. ¿El Vaticano qué dice a todo esto? ¡A todo bien! ¡Al Vaticano, todo bien! ¡Ellos no usan horses! ¡Claro, no usan caballos, ¿no es cierto? Usan limusinas, sí. El Vaticano, qué grande. Pero, señor Rothschild, ¿es verdad que están preparando la novena? ¡Yes, yes! Están preparando la novena cruzada para quedarnos con toda la tierra. Pero, no es para liberar la tierra prometida. ¡Yes! ¡La tierra prometida es toda la tierra para nos! Ah, muy bien, señor Rothschild. Lo entendí perfectamente. Pero me habían dicho que usted era un imperialista místico. No, yo soy una persona de negocios, nada que ver con misticismo, ni imperialismo, ni cosas raras. Hago negocios, ¿no comprende, Amado? Sí, sí, está bien. ¿Es verdad que Neti Netanyahu se afiliará al Partido Justicialista? ¡Yes! ¡Amado! ¡Tú eres una persona muy informado! Yes, failure of patriarchy. Sí, ¿no? Estamos en el fracaso del patriarcado. ¿Cómo dice, Amado? ¿No habrá querido decir Fellner? Y es Fellner, el capo del Partido Socialista ahora, ¿no? Sí. Y es Fellner, un gran amigo de la Cole, ¿no? No me diga que también, también Fellner es de la Cole. Bueno, no tiene ninguna importancia, ¿no es así? No, ninguna importancia. Siempre quiere hacer negocio con nosotros, no hay problema. Ahora, muy bien, está bien. Me dijeron otra cosa. ¿Es verdad que se tiene que ir alguien? Yes, tiene que irse Vudú. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que ir Vudú? ¿Qué le hizo Vudú ahora? Porque no presta la máquina de plata. Ah, bueno, señor Rothschild, disculpe, pero no sé, me parece que nos vamos a tener que ir, ¿eh? Yes, muerte al útero. ¿Cómo? Muerte al útero, Amado. Me voy a mandar la danza del útero, si no portas bien, pero irás con dolor, Amado, ¿eh? Muerte al útero. Hasta la próxima, Amado. Hasta la próxima, señor Rothschild. Vamos a ir terminando, porque la verdad que con esto se nos está poniendo muy pesado. El fracaso del patriarcado, grupo Facebook. El grupo, nos saludamos con muerte al útero del señor Mr. Benjamin Rochi. Muerte al útero. Un abrazo para todos. Nos vemos el martes próximo, si todo va bien. Prater, imagínate un mundo comunal de amparo, con placer y armonía, sin guerras, sin dioses, sin jerarquías. Ya existió. Los pastores arios y semitas lo devastaron. Los simios que te comandan hoy. Frater, recupera aquel mundo maternal. Trabaja un rato para los demás. Sembralo acá.